una radio. Muy bien. Ya estamos en Racuna Radio. Sí. Hola, hola, buenas noches para los que nos escuchan en Racuna Radio. Acabamos de empezar su podcast de confianza llamado Como Carnal. Asignatura pendiente, su podcast de confianza con sus dos tortilleros con chicle favoritos, el Ciboldi y Homero. Aquí su Tortilleras Barbudas. Tortillerasbarbudas.com. También nos pueden encontrar. Si no vayas a la parroquia, quédate escuchándonos a nosotros. Aquí tenemos contenido bastante. Aquí también habrá salmos, habrá también, como no, buenos invitados esta noche. No es cierto, no hay invitados, pero tenemos algunos temas de los que queremos hablar. Queremos recordarles que estamos en Racuna Radio, recordarles que pueden en cada una de sus computadoras o teléfonos teclear Racuna Radio y buscar ahí la transmisión en vivo. Ahí nos pueden escuchar con algunos cortes de música. Y si desean vernos, a pesar de que sabemos que no somos muy agradables a la vista, pueden escucharnos. Pues aquí en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comentar algunos temas que ustedes pueden consultar aquí en nuestro título del día de hoy. Y pues comenzamos, carnal. Qué gusto. Vamos a empezar hablando un poco de cómo nos ha ido estos días. Ya tenemos varias producciones. Hemos trabajado mucho en estos días desde a partir del sábado. Qué bueno que estamos de vacaciones porque esto nadie nos lo paga. Vamos a... ya producimos, además del de policía que dijimos que teníamos, ya tenemos un par ahí de... Un especial. Un especial exactamente por el 26 de julio. Un especial de 3 horas como película del Señor de los Anillos. Nada, vamos a hacer varios programas. Tuvimos a bien platicar con un compañero cubano. Se apagó el directo. Válgame Dios. Pues aquí continuamos en el radio mientras se resuelven los problemas técnicos. Como siempre, Facebook saboteándonos. Se pega un freseado. Y además quiere que le califiquemos la transmisión. En Facebook continuamos en un momento más. Platicamos con un ex compañero mío que se llama Enrique Barcelona. De veras que debe mandarle el link. Ahorita se lo mando cuando regresemos. Con Enrique Barcelona y nos platicó un poco de lo que él percibe de la situación actual en Cuba. Que si bien no es un tema eterno como nos gusta hacerlo a nosotros, pues nos apoyó un poco para, utilizando nuestro espacio, para señalar las eventualidades, para señalar lo que él piensa, lo que él sabe de las... Porque él tiene familia en Cuba, ¿no? Entonces, él tiene prácticamente toda su familia en Cuba, entonces él recibe la información o recibe noticias frescas y veraces de las personas con las que convive. Exactamente. Al parecer, pues ya no vamos a volver a Facebook, ya nos quedamos aquí para siempre. Alguien nos echó abajo pero no van a callar a Carlo Magno. A Kid Carlo Magno. Ya no nos vamos a llamar, después de esta plática que tuvimos con el profesor cubano, ya no nos vamos a llamar Asignatura Pendiente, vamos a hacer Radio Rebelde desde la Sierra Maestra. En pro de la liberación del pueblo cubano en Guadalajara. Estamos muy contentos de poder platicar con él. Él, tal como nosotros, es simpatizante de la revolución y nos habla de un poco de cosas importantes como precisamente la dificultad que tiene esa raíz del bloqueo, todas las consecuencias materiales negativas que experimenta el poblador, el ciudadano, el niño, la mujer cubana, no son relativas o desde la perspectiva del profesor y de su familia, o no son culpables el gobierno, que a fuerza de la autodeterminación de la población pues tiene ha tenido estos 60 años la isla de Cuba. Él está convencido de que si este bloqueo absurdo, este bloqueo comercial, que es más una necedad, una obstinación del gobierno. Una mendiga tradición política estadounidense. Exactamente. Es precisamente el que viene y priva de las la posibilidad de cubrir las necesidades básicas de los cubanos. Y defendió muy bien su punto. Yo creo que un cubano promedio, nos hablaba de su experiencia y eso que él tiene 58 años en relación a la educación y la salud mientras él estuvo viviendo en Cuba. Entonces, realmente es un pueblo con una buena calidad de educación. Tienen una cantidad ingente de profesionistas que, al contrario que de lo que ocurre en proporción en México, allá hay más ingenieros per cápita, más, mucho más médicos per cápita. Entonces, por la educación y la calidad de la educación, no es un eje que ningún medio pueda ponerse a considerar. Tal vez la calidad de la tecnología o la calidad de los medios, por ejemplo, dice que hay carencias incluso de papel, ¿verdad? Que para producir o publicar una tesis, tú vas al lugar donde te van a publicar tu tesis, a la imprenta, pero tienes que llevar tu propio papel paper, para, ¿no?, para que lo puedan. Entonces es un poco complejo porque los materiales están, perdón, las empresas que puedan negociar con Cuba para ofrecerles estos medios que para nosotros son básicos. O pues los vemos todos los benditos días. Exactamente, con este bloqueo, que no lo vamos a calificar de ninguna forma o de ninguna otra forma más, pero es el que realmente causa este tipo de carencias dentro de la población cubana. Así es. Entonces, defiende muy bien su punto. Nos dice que además de la educación, el sistema de salud también es excelente, además de otras condiciones, por ejemplo, que se eliminó hace años el analfabetismo en Cuba, que no hay homeless en Cuba, no hay gente viviendo en la calle en Cuba. No hay pobres. Exactamente. Bueno, no hay pobreza en la calle, ¿no? Exactamente. Porque es muy relativo, no hay pobres, tal vez porque todos somos pobres. Entonces, desde su óptica, desde su perspectiva, lo que él defiende es que las posibles rebeliones o las posibles, no sé si es rebeliones, ¿cómo se podría decir de manera menos levantamientos? Sí, menos agresivos. ¿Protestas? Sí. Las protestas, exactamente, las protestas de los protestantes. A huevo. Las protestas de los protestantes y de los evangélicos, de las protestas de las personas que están quejándose, realmente no tienen un sustento como muy sólido, ¿no? Si tienes por un lado educación de calidad, si tienes salud de calidad, si tienes pues las cosas fundamentales que en otros países de Latinoamérica son carencias para muchos otros, creo que pues tendrían que repensar exactamente cuáles son los móviles que los hacen protestar, porque precisamente la única protesta, por decirlo así, razonable que tienen, es la de pues su sistema de Estado, que tal vez a muchos no les agrada, muchos están en contra de pues seguir con ese sistema de gobierno, ¿verdad? Y también están en toda su derecho de hacerlo, porque creo que tampoco hay una represión como la que se muestra en los medios tradicionales. Nos indica que es una de las naciones, de las únicas naciones en Latinoamérica donde la policía no tiene, no está armada, salen con sus toletes y sus, ¿cómo se llaman esas cosas? Sus esposas a perseguir el crimen, y por lo tanto no existe una represión tal como la quieren mostrar los medios tradicionales de comunicación. Exactamente. También hay evidencias o tiene evidencias de estas personas recibiendo, yo creo que una de las formas más, yo pienso que protestar o la forma de legitimar las protestas son pues peticiones que todos los días tenemos, de las carencias que todos los días tenemos, y precisamente esas carencias impiden que tengamos o que generemos algún recurso a partir de estas protestas, y es precisamente algo contrario de lo que ocurre en Cuba. Las personas que salen a protestar, las minorías que salen a protestar, salen a protestar precisamente con un, ¿cómo se llama? Con un pago por realizar estas protestas. Así es, unos acarreados como aquí. ¿Cómo se conoce aquí en México? Como pues acarreo, como chayoteo, entre otras cosas. Está muy interesante, la verdad es que escuchen la opinión de ellos. Tal vez si hay alguien aquí que conozca a alguien o alguien nos está escuchando que tenga, que sea un opositor, pues también yo creo que es justo y también... Tiene abiertos los micrófonos, pero de su cantón. No es cierto. Pueden pero de Televisa, que vaya y pregunte allá. No, no es cierto. Es una de las bases de nuestro contenido que... pues un análisis crítico, ¿no? Y perdón, para hacer un análisis crítico se necesita tener las herramientas de ambos lados del tema en discusión. Entonces, espero que les sea de su agrado, espero que le den unos minutos. Yo creo que trabajamos con este por principio, antes incluso de tener a un opositor queriendo platicar con nosotros, dado que lo que escuchamos más comúnmente todos los días en nuestras en los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance es la oposición hablando en contra de del método de gobierno que utilizan en Cuba, que muy fácilmente lo tratan de dictadura. Entonces habría que hablar, nos hablamos con ese cubano que dice que y le tocó esa transformación de una Cuba totalmente en las manos de oligarcas y de la burguesía norteamericana, que pretendía pues tomar como un centro de diversiones a la isla, y que después del juicio de ataque a Cuartel Moncada, a Fidel Castro se le pregunta: ¿por qué hiciste lo que hiciste, mi amigo? Y muchachón. Dice: muchachito babudo. Pues porque queríamos matar a... ¿Cómo se llama? A Batista. A Batista, Batista de mierda. Lo íbamos a colgar, íbamos a acabar con la... Y esas... ¿Promesas? Esas promesas, ese ejercicio de derrocamiento, el cual pretendía cambiar las condiciones sociales en Cuba... fue muy puntual, ¿no? Queremos deshacernos del analfabetismo, de la prostitución, del juego, de la corrupción, de la falta de servicios de salud en la población, y poco a poco lo fue cumpliendo. Yo creo que más allá de realmente que Cuba represente un competidor dentro del sistema capitalista o de los mercados, creo que este bloqueo criminal se genera en Cuba porque, o se genera como castigo a Cuba porque puede representar el ejemplo de que una isla con sus carencias o con sus limitaciones geográficas puede llegar a componer una sociedad equilibrada, una sociedad que tenga los elementos más básicos para sobrevivir, que si el día de mañana, de hecho el profe ahí hace en la parte más catártica del podcast, hace una referencia o hace una apuesta a que si se levanta el bloqueo un mes, Cuba puede comerciar y hacer tratos internacionales con cualquier, o alianzas comerciales con cualquier país o con cualquier empresa en el mundo. Ese mes es suficiente para elevar los niveles de calidad de salud a los de primer mundo, de elevar los niveles de deporte. Estaba viendo unas gráficas de hecho se me la encontré en un grupo al que pertenezco que se llama Los Agradecidos Te Acompañan, y en esa... en esa imagen, es una imagen de en la historia, la cantidad de medallas que han conseguido los diferentes exponentes en Latinoamérica, los diferentes países. Por ejemplo, tenemos aquí que en cantidad los países latinoamericanos han ganado desde los Juegos Olímpicos de verano de 1896 hasta las Olimpiadas de 2018, desde las anteriores, voy a nombrarlos el top 5. En lugar número 5, Colombia con 28 medallas totales, entre oro, plata y bronce. Bronces más, hay mucho más medallas de bronce que de las otras. El siguiente, en quinto lugar, ¿quién crees que está, carnal? México. Exactamente, este país hermoso que nos dio la vida. Cuarto lugar, México, con 69 medallas, igual, un poquito más de oro que Colombia, pero también se ve muchas más las de bronce. En el tercer lugar, ¿quién crees que se encuentra, hermano Kotok Tok, hermano Iván? Cuba, casi. Latinoamericanos, obviamente, quitando a Canadá y a Estados Unidos. No van a creer quién nos está poniendo una patiza. Argentina, Brasil. Los moches. Los placeros. Los argentinos, exactamente, tienen 74 medallas. Bueno, estamos 5 abajo, no estamos tan alejados. Estamos más o menos iguales en plata. Les ganamos en las de bronce, pero en oro sí llevan la delantera los argentinos. En segundo lugar, para hacerles un spoiler, quedan Cuba y Brasil. ¿Quién creen que esté en segundo lugar? Brasil. En Brasil, sí, señor. 129 medallas. Y en primer lugar, Cuba. En primer lugar, Cuba, desde las Olimpiadas de 1896 hasta las de 2018, Cuba tiene 226 medallas en Juegos Olímpicos. Es pues un referente, no un referente, pues es un hegemónico en Latinoamérica. Exacto. Tiene casi el, no, tiene más del triple de las medallas mexicanas. No más. Entonces, pues es una clave de su, o del socialismo en general. También hablamos un poco de teoría. La verdad es que no somos expertos en teoría, ¿cómo se llama? Económica, pero pues simpatizando o hablando de nuestras tendencias a diferentes sistemas de económicos, pues hablamos que él no propone que en México, como residente mexicano, se convierta en socialista totalmente, porque históricamente no estamos, o no es una forma de gobierno que haya resultado de la voluntad de nosotros mismos, sí. Pero que a pesar de que pues, estamos a un lado de Estados Unidos, ¿no? Desde siempre. Exactamente, creo que es una de las causas, ¿no? Que lleva a la consecuencia pues de que se vuelva un poco mucho difícil cambiar de sistema económico, pero que sí puede tender a una sociedad más equilibrada o que tenga tendencias y elementos, sí, más sociales. Y es que toca un concepto muy, muy importante, ¿no? El de sociabilidad. Uh-huh. El hecho de que exista sociabilidad no quiere decir que exista socialismo o comunismo al 100%, sino que las personas que conviven dentro de una sociedad tengan las necesidades básicas cubiertas, que creo que es lo más óptimo, lo más necesario que tienen los seres humanos, ¿no? Por un principio muy, muy básico de solidaridad y de humanismo. Entonces está muy interesante la plática con este máster. Nos habla también de cómo, una primer parte habla de cómo fue su desarrollo escolar en Cuba. Es interesante ver sus procedimientos, el equivalente a las, ¿cómo se llaman? A los honores a la bandera que hacemos aquí, el equivalente a la graduación o la pregraduación en tercero de primaria, tercero para cuarto, que nos platicó. Sí, que les... Exactamente, con un ritual, con un pañuelo. Con un pañuelo en el pescuezo, ya nos dirá él, ya lo escucharán cómo es este ritual. Nos habló de cómo se forman desde primaria, secundaria, preparatoria hasta la universidad. Exactamente. Seguimos en Facebook, creo, por Racuna Radio. Está transmitiendo en vivo, profe. Sí, señor. Y estamos aquí. El enlace. Muy bien. Y sí, fue algo completamente mágico. Mágico. Yo diría que mágico. Sí, me gustó bastante. Nos invitó a Cuba también, ir en fin de año, para pues ver la situación pues con nuestros propios ojos, ¿no? No nada más hablar de lo que vemos en Facebook, de lo que vemos en la televisión. Y pues creo que sí le vamos a tomar la palabra. Sí, les recomendamos mucho este capítulo. Se puso bueno, se puso intenso ahí el... la plática con el profe Barcelona. Tiene mucha pasión por su país, y lo que me llamó mucho la atención fue cómo hablaba obviamente en los términos más respetuosos posibles de las personas que una vez saliendo de Cuba se ponían a hablar mal de su país, principalmente. Sí, por esto que me quedó muy claro del discurso de la oposición, que el pueblo cubano y el Estado cubano son dos cosas distintas, ¿verdad? Desde fuera decir, el pueblo cubano está sometido a este grupo de personas que lo dirigen. Y creo que sí es, pues a cierto punto, no justo, sino sí es de repente molesto. Imagínate ir a Estados Unidos y escuchar que otros mexicanos hablan mal de México y de su sistema de salud. Sí. Es traición. De la Universidad de Guadalajara, sí, sí, te encabrona siempre. Yo sí me alcancé ya a enchilar con varios cubanos. Esa es la razón por la cual en esos momentos no tengo útil el Facebook por maltratar opositores en Facebook. Exactamente. Hola, Xochitl. Mira, migró. Migrañas aquí a con la radio. Gracias, Xochitl. Gracias, Xochitl. Xochitl sí es una asidua. Ya tiene un 200 en sus calificaciones del siguiente semestre. Le vas a dar clases, ponle 300, ponle otro 100 de mi parte. Eso, de aquí a sexto ya la libró. En las tres materias. Pues seguimos aquí resolviendo problemas. Otro de los temas, les recomendamos mucho el podcast para cerrar ya con esta parte Cuba Revolucionaria. Sí, estuvimos a punto de cambiarle el nombre a nuestro programa o a nuestro podcast, Radio Rebelde. Rebelde Radio, ¿cómo nos íbamos a llamar? Radio Rebelde. Radio Rebelde, como aquella radio que Cuba, pues, como en los tiempos de hoy. Ajá, que los guerrilleros treparon a la Sierra Maestra a pelear contra la desinformación, porque en ese tiempo también dice el profesor que mataron como 7 veces a Castro, ¿verdad? En la mera revolución. Obviamente no era cierto, y Radio Rebelde se fundó para precisamente desmentir estas tonterías y falacias. Esos señalamientos falsos. Además, habla un poco de su historia personal, ¿no? De cómo su papá, siendo también simpatizante de la Revolución Cubana, ¿cómo se llaman? Pues las misiones que tuvo que cumplir y cómo tuvo que enfrentar esta parte final del proceso ya en la victoria de la Revolución Cubana, y cómo era alguien pues cercano al comandante Fidel Castro. Exactamente. Facebook, además, se está poniendo todavía medio roñoso. Nos está saboteando de nuevo. No quiere aceptar la cámara, no sé por qué, jícamas. ¿Dónde están nuestros temas? Entonces, para concluir, esta entrevista que tuvimos con el profe Barcelona, con el profe Enrique Barcelona, cubano naturalizado, México, no sé qué, no se ha naturalizado, creo todavía, pero... Ya perdió la residencia en Cuba, eso sí. Ya perdió la residencia en Cuba, exactamente. Ya no tiene su libretita. Pero, buenas noches, señorita. Uno de los temas de los que queríamos hablar era precisamente del 26 de julio, que fue el lunes, uh-huh. El lunes de esa semana, que se celebran más de 60 años de la toma del cuartel Moncada, que fue... No lo tomaron, ¿verdad? Fue en el 56, ¿no? Creo, el asalto al cuartel Moncada, que falló porque pues los atoraron. Uh-huh. Y el movimiento de liberación en general se llamó el 26 de julio, porque pues ese día dieron su primer golpe. Y hablamos más a puntualidad de cómo ocurrió todo este procedimiento de cuando invitan a Luisito Comunica. Mario Navarro, un alumno también de ahí de la Pavón, de cuarto, creo que pasó a cuarto. Buenas noches, señoritas, vienen también aquí a conocer gente. Cuando acabe una licenciatura Luisito Comunica, pues con todo gusto lo invitaremos a que nos hable de su experiencia. Sí. Y pues sigue todo este procedimiento, ¿verdad? Yo creo que de mejor lo dejamos que se lo escuchen en el podcast. Sí. ¿Cómo ocurrió todo esto? El profe nos platica con mucho más detalle el éxodo que tuvieron que en varios países desarrollar los revolucionarios. Y pues ya para terminar, que se volvieron un ícono de la juventud y de la rebeldía, ¿verdad? Yo creo que entre los 20 y los 30 años, bueno, prácticamente toda la vida de Fidel Castro, pero es el ejemplo, no soy un experto en historia, pero es un gran ejemplo de cómo la juventud, en ese caso la juventud armada, dispuesta a pagar con sangre su ejercicio de transformación de la sociedad. Y creo que es uno de los ejemplos históricos globales más importantes en ese sentido. ¿Quién no se ha sentido pues lo suficientemente rebelde para llegar tarde a su casa, para saltarse las clases? Cuando hablas de cosas de terror, ándale, hay que buscar un espiritista. Ya tenemos desde la temporada 1 prometiendo un espiritista, carnal. ¿Usted no conoce un espiritista, profe? ¿Un espíritu? No. De todos modos, ya vamos a estar aquí en el centro. Ahorita nos vamos a dar una vuelta aquí al Panteón de Belén y a ver qué nos asusta. Alejandro Negrete. El Negrete. Canal de Negrete. Negrete Rincón. Saludos, Negrete. Salúdame a tu hermano. Todavía trabaja en las espadas brasileñas. Un tema más. Las inundaciones en Miramar. Échale, carnal, de eso tú sí puedes hablar. El sábado... Porque el día está feo, pero está más feo vivir en Miramar. Miramar. El sábado 24 de julio, el sábado pasado, pues al parecer llovió en el monte, porque en realidad ahí en la colonia no estaba lloviendo. Y pues empezó a... Eso es lo más feo, ¿no? Terminar pagando algo que ni siquiera... Se desbordó el arroyo seco de ahí de Miramar. Este arroyo pasa por varias colonias, Arenales Tapatíos, pasa por el Briseño, pasa hasta por Santana. Ese nombre de río hacía precisamente que se sintiera ese peligro, ¿no? Tratarlo de seco todo ese tiempo. Pues entonces tápenlo si no sirve para nada. Uno bien cómodo porque pues ya estaba seco. Le hicieron confianza al arroyo seco y no estaba seco. Así es. No estaba seco, señores. Y bajó bastante agua, con lodo, ¿no? A mí no me tocó, yo estaba plácidamente dormido. Mi hermano fue el que documentó todo esto, hasta llevó a su hija, la sacó con, ¿cómo se llama?, con toda la responsabilidad paternal a un holocausto. Que me caracteriza a un desastre natural. Sí, estábamos de visita en la casa de mis papás cuando vimos que las calles empezaban a llenar de agua y no estaba lloviendo, que aún se siente extraño. Entonces empezó a pasar agua y con toda la sabiduría y la pertinencia que me caracteriza como padre, salí a explicarle a mi hija mayor las dificultades de la naturaleza. Entonces, nada del otro mundo. En la calle donde viven mis papás no estuvo grave, nada más pues sí se veía cómo bajaba con el arroyo artículos familiares, carnal. Se alcanzaron a ver ahí unos... Sí, sí, sí. Que sus zapatos. Ropa. Ropa, chingadera y media. ¿Cómo se llama? Ya a los días también, porque el domingo todavía llovió otra vez, y empezaron a ver ya artículos de casa, partes de cómodas, de camas, colchones, sacaron bastantes de las casas. Y obviamente, pues tiene varias razones, ¿no? No es que pues en realidad el arroyo quisiera matar a los miramareños, sino que pues también está desde años lleno de basura, desde años la gente tira ahí pues todo lo que se les ocurre, ¿no? Llantas, animales, hasta misma gente se tira ahí al arroyo. Entonces, no es que esté bien cuidado en realidad pues nuestro lindo arroyo seco. Arroyo pues, seco que pues... Ya no está tan seco, ya no hay que llamarle así. ¿Qué es el nombre? El arroyo vuelto a la vida, el arroyo zombie. Y un poco para quitarles para quitar esta sensación amarga, vamos a hacer un concurso para volver a nombrar. El arroyo. Arroyo Los Sustos, que se llama ya. Sí, ayer llovió otra vez, antier llovió bien macizo, hoy creo que también, a ver qué nuevas aventuras nos traen los que viven cerca del arroyo, porque sí fue algo feo. Yo estoy buscando los puntos de acopio que pusieron en los diferentes lugares de la ciudad para si alguno de ustedes quiere ayudar a estas familias que se quedaron con nada más allá de lodo, ramas y agua en sus casas. Sí. Pues lo puedan hacer. La verdad es que sí, hay que involucrarnos un poco con estas personas porque... Sí, en realidad ya dejando las mamadas, sí, muchas personas, creo que fueron 700 familias las que quedaron afectadas, fueron 250 más o menos casas que tuvieron que desalojar por pues problemas de este evento, ¿no? 700 familias fallecieron, la vecina... ¿Fallecieron, carnal? Digo, perdón, ninguna persona falleció, muchas personas tuvieron que salirse de sus casas. La Esmeralda, ¿te acuerdas? La esposa del Mike. Simón. Ella perdió todo su cantón. Sí. Ahorita está viviendo ahí con la vecina porque pues sí. Sí, pues ya no tienen un lugar donde quedar. A ver, se puede aquí desde mi cuenta. Además, sí me tocó ver a mí saliendo el domingo al tianguis, que está ahí cerca de la casa de mis papás también, mientras estábamos en esta visita, y ver muchas camionetas llenas de las cosas que pudieron rescatar las familias que tuvieron que movilizarse. Así es. A estar de la chingada, ¿no? Perder tu casa. Sí. Y es que, pues, que es algo básico, ¿no? Para subsistir. Lixgles, lo mejor de las clases en línea es escuchar al profe Siboldi tocar el bajo y el ukulele. El bajo. Es que también toco el bajo. Eso escucha muy sugestivo, Xochitl. Pero no, es una guitarra. El ukelele. También hola, ¿de qué están platicando? Lix, Glex. A ver, dilo rápido, Lixgles Almanzor. Lixgles Almanzor. Pues de las inundaciones, por lo pronto, señorita, llevamos ahí unos cuantos temas, pues, del día de hoy. Un corte musical podemos hacer, profe, para... ¿Ya tira la basura la computadora? Sí, no está funcionando. Nos quedamos aquí con la banda de Facebook, con nuestros podcast escuchas aferrados que quieren comunicarse con nosotros este miércoles 28 de julio. Sí, señor. Pues vamos. No, acá está, ¿verdad? La sonrisa del guayabo, con su demoníaca risa fue testigo. Te guardé la Mona Lisa. Amigos gusanos, coman del que fue mi fruto amado. Amigos gusanos, rectifico que el amor. Es el pago a mi pasado, date por servida, de cumpleaños te quité la vida. Derramaste esporas por doquier, ya no eres mi mujer. Fuiste tentación en el pasado, presidente. Del que fue mi fruto amado. Y no paraste de llorar, te fui a sepultar, hipocresía en tu mirada. Y no paraste de llorar, viva, te fui a sepultar, hipocresía en tu mirada. Acabamos de volver, creo que también ya volvimos aquí en Facebook Live, los esperamos, pero creo yo que si ya nos empezaron a escuchar en Recuna Radio, síganos escuchando. Nos aventamos media hora hablando sobre Cuba, creo que sí nos gusta, creo que es nuestro Hike like that. Ya nos chingamos el manifiesto comunista en Racuna Radio. También Racuna Radio hicimos el en vivo. También lo pueden seguir ahí. Denle like, por favor, a Racuna Radio. Sí, no es mucha molestia. Gracias por estarnos escuchando. Para este tipo de problemas que ya saben usualmente pueden ocurrir, pueden digitar ahí en su teléfono, en su computadora, Prepa Marsella, digo, Racuna Radio, para que nos escuchen y comenten, nos escriban algunos puntos de vista que tengan de los temas que estamos tratando. Hablamos ya de, ¿cómo se llaman? Dos temas. Estamos buscando inundaciones, Cuba. La inundación que sufrió ayer esa bonita colonia alejada de la mano de Jesucristo, por lo visto. Del desbordamiento de la hora nombrado Arroyo Los Sustos. La velocidad de fotogramas actual es demasiado baja. Establécela entre 15 y 60 FPS. Eso es el otro, sí, no pedo. Ah, bueno. Entonces, pues nos quedan un par de temas. Nos quedan exactamente 20 minutos. Dos terceras partes a puro chingadazo con las fracciones de nuestro programa de radio, que es nuestro en vivo del día de hoy. Gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo, que fueron a Racuna Radio a continuar con el en vivo. Sí. Esmeralda, Xochitl, gracias. Pueden ver también o escuchar, perdón, los programas pasados en racunaradio.com. Tenemos ya varios, ya tenemos una cantidad grande de programas ya albergados en la plataforma, dos con este. Entonces vamos a seguir produciendo. Vamos a tratar de ir migrando el podcast que tenemos original y los en vivos, pues tenerlos como siempre, donde siempre. Exactamente. ¿Qué más? Otro tema. Se supone que vamos a hablar ahora de, pues, dice Xochitl, ¿cuándo saldrán los podcasts? A partir de la siguiente semana. El siguiente lunes, tentativamente no, el lunes sale este primer podcast del que estuvimos hablando, de la plática con el profe Enrique Barcelona, que nos habla de la educación en Cuba. Es licenciado en matemáticas también. Vamos a hablar un poco de las diferencias que hay con la carrera de matemáticas, por lo menos con la que yo cursé, de cuáles son las credenciales de un matemático cubano, un especialista en matemáticas y en educación, porque así nos hizo saber que se formaban ellos, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Que después de aprender matemáticas aprendían cómo dar clases. Sí. Que le hace falta mucho a los matemáticos tapatíos. Menos a mí, a mí no. Del CUSEI. Entonces, y hablamos una segunda y tercera parte de, pues, la situación de Cuba. Él nos habla, nos resuelve algunas dudas que hemos tenido todo este tiempo de la sociedad cubana, precisamente por la situación que ocurrió hace poquito, ¿verdad? Que sí. Se hablaba de, ¿cómo se llaman? De protestas generalizadas, y él con sus contactos, que prácticamente toda su familia está en Cuba, nos habla de cuál es la realidad de este evento social. Entonces, además, hablamos un poco de historia de Cuba, de lo que él piensa que debería de comunicarse en general, y pues le abrimos este espacio como un espacio de crítica a lo que nosotros consumimos o vemos todos los días en los medios usuales de comunicación. Exactamente. Entonces, el podcast sale el siguiente lunes, tentativamente. Mm. Con este profesor. Con el editor, el editor es muy huevón. Probablemente, pues ya tenemos que como unos 5 grabados. Como 5, sí. Mañana vamos a grabar otro. Para tener la temporada completa. Por fin vamos a hablar de. Por fin hacemos trabajo adelantado, cabrón. De musulmanería. Mañana vamos a hablar con un musulmán. Mándenos sus preguntas aquí, escríbanos algunas preguntas que tengan de la religión de Mahoma. Nos acaba de escribir alguien con letras musulmanas, yo creo que nos acaba de escuchar. Saludos atentamente, Gerardo. Habla muy bien el español, espero que no estemos, pues, ya dentro de un atentado terrorista en los siguientes minutos. Vamos, Gerardo, a hablar de manera más académica, pues, y respetuosa, por favor. No, no hay que hablar mal de los musulmanes, creo que son la raza elegida de Dios. Gerardo, conocemos muchos Gerardos. Gerardo, el patrón. Saludos, dulce. Atentamente, Gerardo. Gerardo, ¿quién? Gerardo Estrada. Nuestro primo, nuestro tío. pero porque Gerardo, no... bueno, Gerardo tal vez el mi compa de la universidad, pero quién sabe, pues. Quién sabe. Bien, entonces continuando con el siguiente tema, ya que nos quedan tan poquito tiempo, regreso virtual. Uh-huh. ¿Qué puedes decir de esto, hermano? Tú que todavía trabajas para la Universidad de Guadalajara. Pues era algo que se veía venir cuando se anunció lo que ya venía también una tercera ola. Es algo triste, creo yo, porque después de casi año y medio de estar en línea, pues no es la misma experiencia académica, no es la misma experiencia docente. Me he dado cuenta que se ha resentido mucho en los grupos étnicos, en mis grupos, varios alumnos que llevaban una carrera no tan excelente, pero decente. Una vez que entraron a clases en línea, pues perdieron mucho el empuje que llevaban académico. Decepcionado también porque también muchos alumnos, tanto como profesores, queríamos perdón, ya regresar a clases presenciales para de veras volver a esta experiencia académica plena. Y pues el lunes o el martes se anuncia que vamos a regresar en virtual y pues tristemente, obviamente con las mismas ganas, pero pues un poco triste, vamos a... Porque era algo que nos tenía mucho la expectativa, quién sabe qué va a pasar con la SEP, quién sabe qué va a pasar con las autoridades federales, pero pues la Universidad de Guadalajara ya estableció oficialmente que el regreso a clases será virtual. Uh-huh. Saludos. Soy amigo del Guacho. Ah, sí. Miss Jessy, ¿cómo Alvarado? Está? Ah, sí, ya sé quién es Escobedo Rendón, pero ¿por qué te pones esas letras ahí arábigas? Y nos da miedo, estamos hablando de musulmanes y nos saludas así a la brava, hermano. Sí, un saludo, un abrazo al buen Gerardo Escobedo Rendón. Musulmán. Musulmán también, cómo no, de profesión, no es cierto, no es musulmán. Y pues, pues a regresar, carnal, otra vez, clases a las 7 de la mañana. La ventaja de esto es que te puedes levantar a las 6:58. A las 6:58, quitarme las lagañas en 2 minutos, prender la computadora y llegar tarde. A las 7:15. Tu pantalla verde. Sí, la ventaja yo creo que más grande, ¿no? No pagar camiones y quedarse ahí en la casa. También una de las cosas, de las ventajas. Saludos, es que los grupos son más calmados, ¿no, carnal? Bueno, sí, sí es cierto, pierdes como el perder el contacto físico también pierde como el desmadre. La necesidad físico. De tener que hacer un poco de violencia ahí en medio de una clase, de decirles... de ya vejar a los alumnos. De sacarlos a reflexionar como es tu sana costumbre, carnal, así unos es. Cuantos minutos. ¿Tienes algún minutos tu reflexiómetro, carnal, donde bases tu sistema punitivo, cuasi punitivo? Una viga vale 40 minutos de reflexión. Una viga para las personas que nacieron antes de... Después de 1970. Quiere decir una injuria. Dice aquí consultando un sortilegio. Echar carambas, pues, entre otras cosas. Sí. Mentarle su jefecita a un alumno, pues es un doble insulto porque insulta al alumno, insulta a su madre. Y pues obviamente son 40, 50 minutos de reflexión. Lo que dura la clase de reflexión. Exactamente. Porque pues... No se permiten las injurias, no se permiten las diatribas dentro del salón. Las obscenidades, los oprobios. Yo siento que los oprobios más que nada son los más difíciles de manejar. Los más fuertes, sí, sí. ¿Tú qué opinas, carnal? Yo opino... ¿Tú también ni sabes, ¿verdad? Pues no sé, por lo pronto está la instrucción de que será semipresencial, es decir, los grupos van a ser limitados. Sí. Van a estar disminuidos. Incluso algunas escuelas particulares están pensando en partir los grupos que eran de 30 y tantos, hacer el cupo máximo y partir en dos los grupos más grandes para que puedan asistir a más aulas. Hablando de que las escuelas privadas pues tienen mayores o mejores. ¿Tú por qué crees que quieran obligar al regreso a clases a pesar de que en realidad están subiendo los casos? Yo no tengo opinión. Diga, cabrón. Yo no tengo opinión, ¿cómo se llama? Especulativa. Tengo una opinión real y sé por qué lo hacen, pero no lo voy a decir. No, yo me imagino, tal vez, no sé, la verdad es que no, estoy blofeando, no sé si sea por eso, pero me imagino que las autoridades en escuelas, en colegios privados, están pugnando porque la educación sea presencial, dado que una parte de la colegiatura que pagan los alumnos en las escuelas o en los colegios privados es relativa a las instalaciones. ¿Sí? Tú vendes tu producto como una escuela con grandes instalaciones y a esas instalaciones está asociado el precio de la de la colegiatura. Entonces, si reduces, si no se están usando las instalaciones, pues los papás fácilmente podrían decir que se reduzcan también las colegiaturas. Entonces, esto viene a más allá de pero en escuelas públicas que no pagan una colegiatura. Permíteme, más allá de poner en riesgo el salario o los ingresos de los profesores o de los colaboradores, pone en riesgo los ingresos y las utilidades de los dueños de las escuelas, que es quien dirige a esto. Sí, en las públicas, pues yo creo que también se va a detectar yo pienso que más bien en las públicas se detecta un rezago educativo muy amplio. Exactamente lo que ocurre si los que eran muy buenos estudiantes reducen su calidad, los que eran muy malos, pues se vuelven mucho más malos todavía. Sí, es que se puede ser todavía más malo. Pero sí creo que se busca esta regularización, ¿no? O buscar que las clases que en realidad presenciales, que ayudan un poco más que las clases virtuales, porque sí, decía hace rato la chava que entrevistamos, que México no está hecho de autodidactas, ¿no? México no acostumbra a ser autodidacta y pues precisamente entre flojeras y distracciones no se aprende completamente igual como cuando estamos en clases presenciales. Para finalizar, pues, ¿qué otro tema íbamos a hablar? La vacunación. Vacunación y sobre la consulta ciudadana. ¿Tenemos tiempo todavía? Yo creo que sí, ¿no? 9 minutitos para 9 minutos libres de chairiza, para echarle la chairiza, pero con las manos llenas. Sí, ¿con qué empezamos? AMLO es Dios. Yo quiero empezar con ese argumento. Alabado sea el Señor. Ni más ni menos. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues la consulta ciudadana es este ejercicio democrático. Que pues se separa mucho de la vida democrática de los mexicanos, ¿no? En nuestra vida habíamos tenido una consulta. Ya ha habido otra, ¿no? La del petróleo. No, la de, ¿cómo se llama? La de cancelar el aeropuerto. Pero eso fue antes, ¿no? De que entrara don Betabel. Antes de que entrara el libro sagrado. Sí, la oficial, la que está dentro del marco de la legitimidad del Estado mexicano es esta. Sí, fue una consulta, pero no fue apegada a ningún... Sí, no lo hizo INE, lo hizo Morena. Y esta la va a hacer INE. Esta ya está aprobada por la Cámara de Diputados, Senadores y por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, los tres poderes se unieron como el Transformer de la libertad y están creando este evento democrático nunca antes visto dentro del marco de la ley. Pero sí tiene una figura legal la consulta. Sí. Tuvieron que crearla. Ya existía, creo que en 2005 se hizo una reforma para que existieran este tipo de consultas y en 2020, 2019 creo, se hace ya dentro de con el viejito santo, pues esta última reforma donde tanto el presidente, todos tenemos derecho como ciudadanos a poder pedir una consulta. De hecho, si nos juntamos los ciudadanos el 2% del padrón electoral para hacer una consulta sobre lo que sea, se puede exigir al INE que haga una consulta. Exactamente, se manda a los poderes pertinentes. Y pues ellos ya decidirán si son... Si la consulta la quiere promover el Congreso o el Poder Legislativo, tienen que ser el 33%. Y si la quiere promover el presidente, nada más con que se levante y vaya y le diga y la proponga dentro del Congreso de la Unión. Y la Suprema Corte de Justicia. Entonces es una... O sea, totalmente oficial este procedimiento. Es una de las dudas que yo tenía, dado que pensaba... que se trataba solamente de una consulta relativamente informal, no hecha con recursos de nosotros, pero que no te iba a tener... No, sí, y te metes a la página del INE y hay un link donde puedes ver dónde te toca tu casilla, igual que cuando vas a votar. Y con tu INE puedes ir y que obviamente, además de las implicaciones legales que puede llegar a tener, o sea, en el caso de que se encuentren algún expresidente culpable... ¿qué implicaciones inmediatas tiene? O sea, vamos a votar el 1 de agosto y ¿qué crees que va a pasar el 2 de agosto? Ya la maquinaria del Estado judicial mexicano está totalmente habilitada para... Y es que las consultas no son como lo más triste o lo más erróneo que tienen las personas cuando se trata de este tipo de temas, porque obviamente México está polarizado en estas dos vertientes, es que una vez que pase la consulta, al siguiente día ya se va a abrir el proceso, ¿no? Una vez que pasa la consulta es como un porcentaje, o no como un porcentaje, como el grupo de, como darle la voz al pueblo para que el pueblo pueda también decidir sobre las, sobre las obligaciones de los tres poderes, ¿no? Es un, como una sugerencia que hace el pueblo. Una vez que lo toman los distintos poderes, pues ya deciden si lo hacen. Para ya tener como un sustento, un respaldo de calificación popular. De, exactamente. Mira, la población tiene este interés o esta... Imagínate que hubieran puesto, no sé, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones del baboso de Peña Nieto en consulta, pues probablemente hubiera tenido otra vertiente, ¿no? Exactamente. Hubiera tenido... precisamente el conocimiento de cuál es la opinión masiva, cuál es la opinión de la mayoría, si la mayoría tuviera una opinión unificada, porque pienso que también de la calidad de la generación de la consulta es las implicaciones que pueda tener. Exactamente, y porque no, tampoco los una vez que termine la consulta y si se llega a ganar con el sí, no están obligados completamente los tres poderes a funcionar con respecto a la consulta, ¿no? Pero es como darle la oportunidad al pueblo a participar como nunca había sucedido. Y algo curioso también sobre la consulta es que la pregunta con la que Andrés Manuel López Obrador hizo esta propuesta, pues fue cambiada. La pregunta de Andrés era como... Vamos a enjuiciar a los presidentes que a partir de 1988 tomaron el cargo, bla, bla, bla, Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox y Peña Nieto, ellos cuatro. Que si estábamos de acuerdo, cinco, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Calderón. Calderón y Peña Nieto. Y llegó a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia y cambiaron la pregunta. No va a ser la pregunta que se había estipulado, que estipuló el viejito santo. La pregunta es, ya sabe cuál es. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando, no mames, a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Me repite la pregunta, por favor? Porque esta pregunta ya son un poco ambigua, ¿no? Aquí puede ser cualquier actor político. Cualquier actor político ya no es nada más la investidura presidencial. O sea que si cualquiera de ustedes fueron jefes de grupo de su secundaria en particular, se les puede enjuiciar por haber malversado los fondos de las copias. Ajá. De las copias de los exámenes. Así que hagan recuento, la justicia tarde, pero va a llegar para todos, muchachos. Exactamente. Si fueron presidentes de la prepa también. Todos los fondos que se llevaron Esto quiere decir que lo que impide que se escrutine el ejercicio político de los actores políticos del pasado es que la voluntad pública no lo ha establecido así. O más bien, o al contrario, es lo que se necesita para que en el futuro la sociedad mexicana tenga esa vía de comunicarse con sus autoridades. Creo que es completamente necesario porque sí le da el valor al pueblo que de alguna forma merece para poder inmiscuirse dentro de estas decisiones políticas, ¿no? Que probablemente pueda suceder como un evento político electoral. Probablemente que haya mucha gente también que diga, es que la ley no se consulta. Espérate, pedazo de alcornoque, la población es la que ayuda a crear las leyes, la población es la que está dentro de esta... En este caso se está consultando el ejercicio de la ley en el sentido penal, ¿no? Pero se puede consultar a la población en muchos otros sentidos que puede llegar a tener implicaciones sociales también importantes en otras áreas. En esta particular consulta, pues se consulta que si queremos que metan o que se investigue o que se procese a los expresidentes, pero me imagino que este ejercicio de consulta pues puede ser útil para otros, con otros fines. Exactamente. ¿Cree usted que el Atlas ya debe ser campeón por honoris causa, Carlos? Exactamente. ¿Crees que le deberíamos dar un campeonato de Atlas honoris causa, por lo menos por años juntados, estando tratando de intentarlo? ¿Crees que les deben dar a los docentes locutores de Racuna Radio, asignatura pendiente, una dirección de una preparatoria de la UDG? Creo que no. Aunque sea algunas orillas de clases, ahí que se les hayan caído que nadie quiera. Exactamente. Pues ya nos estamos despidiendo. Nos faltó la vacunación. La vacunación creo que es rápido, ¿no? Sí, vacúnense, cabrones. Ya. Dejen de hacerle a la pinche. Dejen de andar haciendo tiempo. Mientras haya vacuna, vayan ustedes y vacunen. Yo me voy a vacunar, es más, para que se les quite. Poniendo la muestra. Sumando el porcentaje del 65 más el 85 de la otra vacuna, llevo a tener como el 150% de efectividad, de inmunidad. Ya vas a sanar a la gente tú. Si, si le estornudas en la cara, va a sanar de COVID. Pues gracias, señores y señoritas. Vean esta transmisión otro día. Se va a quedar de todos modos aquí en... El audio completo va a estar en Racuna Radio, por favor. Consúltenlo, por favor. Consúltenlo, estamos ahí. Vamos a estar ahí cada miércoles. Por si tenemos cualquier problema y por si no, vamos a estar dentro de racunaradio.com. ¿Quieren escuchar cómo se escucha una pestaña? Gracias por estar con nosotros. Siempre ya han estado presentes ustedes en otros eventos en los que Facebook nos ha saboteado. Nos ha saboteado de manera impune. También queremos consultar, queremos pedir su IFE para que pues hacer esta consulta. ¿Quieren que el Facebook deje de sabotear a estos muchachos? Radio y le dé una red social para él solo. Bien. Empieza a monetizar sus videos. Pues muchas gracias. A mí no me mande reflexión. A mí no me mandó. El día Xochitl que estemos en presenciales sí vas a tener que reflexionar en algún momento. Todos un abrazo para todos ustedes. Gracias, señores y señoritas, por consultarnos como siempre. Lunes sale ese... tentativamente el lunes sale ya ese podcast. El primer capítulo de la temporada. Sí, hablando de la hermosa hermana República del Ron y de la salsa. La puerta al nuevo mundo. La puerta al nuevo mundo. Muchas, muchas gracias. Que tengan un excelente miércoles. Viva la caña, viva un abrazo. El sabor. Arriba el Atlas. Besos. Cuídense para todos. Mucho, lávense los dientes. Amárrense las agujetas. Ahí se Bye.